15:06 en toda la provincia de Buenos Aires. 2-43-50-45 el teléfono, la vía de comunicación. Retornados estamos. Aquí estamos nuevamente para compartir estas 3 horas, ustedes saben, desde las 15 hasta las 18 por FM Ciudades, todos los días de lunes a viernes. Esto es A la Deriva. Cosas serán como siempre, pero diferentes, exactamente iguales, pero con algún cambio. Como siempre, a través del 2-43-50-45, sus mensajes, sus cosas, sus dimes, sus diretes, sus elogios, sus alabanzas, sus insultos, en fin, aquello que tengan ganas, 2-43-50-45. El peso de esta transmisión descansa sobre los hombros poderosos, incansables, de quien está allí controlando toda la tecnología del mundo. La tecnología de punta, los radares y todas las demás cuestiones tipo consola, caseteras, discos, una onda, una gomera concretamente que tiene colgada al cuello y un teléfono que está dispuesto a atender. ¿Quién? Gustavo Martinotti, el Trosco.